Estás en Play Kiss con Ricky García. Buenas tardes, príncipes y princesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Feels like the movies. Yeah, you bleed just to know. es Play Kiss con Ricky García. Hoy nuestro mega decibelizador plásmico nos ha llevado hasta 1989. Bienvenidos a nuestra Rueda del Tiempo. Una tormenta solar azota Quebec en Canadá y 6 millones de personas se ven afectadas por el gran apagón. Tenemos en exclusiva el documento sonoro de la vecina del tercero segunda. ¿Me veis? ¿Vosotras me veis a mí? Y en cine se estrena Batman, Michael Keaton en el papel del superhéroe y Jack Nicholson como The Joker. ¿Has bailado con el demonio a la luz de la luna? Siempre les pregunto eso a mis víctimas. Y en televisión se estrena Cosas de Casa. No se preocupe, todo está calculado. Observe. ¿He sido yo? ¿Y cuáles eran los números 1 del 89? Que con mis piedras hacen ellas su pared. ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo. Mujer contra mujer. Mujer contra mujer, Ana, José y Nacho. Bien, saltemos hasta Estados Unidos. Ahí era número 1, Fine Young Cannibals con Good Thing. Y también Mari Fredrickson y Per Gessle, Roxette con The Look. Saltemos hasta el Reino Unido. Ahí era número 1, otra de las producciones de Stock Aitken and Waterman. Sonia, You'll Never Stop Me Loving You. Sonia, qué graciosa era ella. Bien, pero si me permites, nos vamos a quedar con The Bangles, que fueron número 1 en el Reino Unido con Eternal Flame. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you stand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning an eternal flame? I believe it's meant to be, darling. I want you. Esto es Play Kiss con Ricky García. What's up? This is Pink. Ever wonder about what he's doing? How it all turned to lies? Sometimes I think that it's better to never ask why. En marcha de nuevo el 606-712-658. Pero de verdad, oye, no me mandéis más mensajes haciendo el que tenemos ya a todo el ganado en el corral, ¿eh? Un poco más originales, por favor, porque para el más original será nuestro altavoz Bluetooth de nuestros amigos de Energy System, ¿ok? Porque hoy queremos saber cómo haces para romper el melódico sonido de sus ronquidos. Nos vamos hasta A Coruña, ahí está nuestra amiga Mara. Pues hago lo típico, ¿eh? Lo malo es que yo también a veces me despierto con el... porque me lo tienen que hacer a mí. Yo creo que ronco bastante. De hecho, una vez no dejé dormir a mis amigas después de una salida nocturna y no hubo manera de despertarme, pero no dejé dormir a nadie. En fin, es así. Tus amigas también nos han mandado un audio diciendo que lo mejor para no oírte roncar era no invitarte de nuevo, querida. Juan, desde Barcelona. Los ronquidos son algo molesto cuando compartes la cama. Por suerte, mi pareja no ronca. Pero si escucho al vecino que estamos pared con pared, cama con cama, y algunas veces me despierta. ¿Qué hago para romper el sonido? Un golpecito a la pared. Y cuando das golpecitos a la pared con el cabecero, ¿qué haces? ¿Una competición? Pedro, desde Fraga. Hola, buenas tardes. Pues a ver, yo tengo la suerte de que mi pareja no ronca, ¿no? Pero con que alguna vez que hemos dormido con algún compañero roncan igual que jabalíes, yo lo que hago es los arrío ahí como si fuera ganado y les hago... ¡Río para allá! ¡Río para allá! ¡Yepa, yepa! ¡Río para allá! Ya solo te falta meterles en una cabaña y que uno te dé leche, otro lana y otro mantequilla para toda la semana. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Oh, sí, ahora mismo invitamos al gran Sash. Hola, Ricky, soy Sash. Y mi bala marcha a tope. ¡Oye! Con la voz de Tina Cousins, Mysterious Times. Red balloons go by. de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. He descubierto una fórmula paradisíaca. Se llama Play Kiss. Tienes que probarlo. Don't worry about a thing. This morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true, saying, this is my message to you, woo-hoo. Every time we Ricky García en Kiss. Pues ahí estaba John Secada con Otro Día Más sin Verte. Bueno, ya sabes que fue el protegido de Emilio Estefan y Gloria Estefan. I love you. I love you. Bueno, pues estamos en las 6:38, una menos en Canarias. Vamos a saludar a uno de nuestros oyentes VIP que ya pertenece a nuestra marea azul. Es nuestra amiga Cristina de Miguel Turra. Su padre, que está más orgulloso de ella, es quien nos ha enviado la foto. En cuanto a Cristina, sabemos que adora a los perros y salir con los amigos y tomar el sol en el campo. Ay, por cierto, felicidades a Edu, que es su papá y que cumple años. ¿Quieres tener tú tu camiseta del programa? Muy fácil, síguenos en las redes sociales ya. Bueno, es una gozada para mí presentarte esta canción porque desde siempre ha tenido un aroma especial para mí. Me gusta, me encanta. Ha sido versionada en infinidad de ocasiones, incluso utilizada para anuncios. Se llama Break My Strike. Last night I had the strangest dream. I sailed away to China in a little rowboat to find ya. And you said you had to get your laundry clean. Didn't want no one to hold you. What does that mean? And you said, I'm nothing gonna break my strike. dreams and fantasies. Oh, we're torn apart. Oh, I lost my peace of mind somewhere along the way. Knew there'd come a time you'd hear me say, I'm sick and tired of always being sick and tired. Bueno, abrimos el telón de nuevo para recibir a nuestras estrellas de la tarde, que sois vosotros, 606-712-658. Bueno, hoy queremos saber qué sistema utilizas para mitigar, amortiguar, llámalo como quieras, los ronquidos que tienes al lado, ya sean de tu pareja, tu primo, tu prima. Lorena, desde Cornellá. Pues yo diría que... que lo mejor para hacer callar los ronquidos de mi pareja, tengo dos opciones que vamos, no me ronca más. Una, o lo empujo y lo tiro para abajo y que se despierte en el suelo. O dos, me le pongo ahí fuerte en el oído y le empiezo bien fuerte, hasta que me mire y me diga, ¿qué haces? Pues lo mismo que haces tú, amor mío de mi vida, cállate, por favor. Qué dulce, querida. Vamos, confiesa, ¿a que más de una vez has pensado en cambiarlo por un modelo eléctrico? Jorge, desde Cáceres. Hey, buenas tardes, oyentes y señores de Kiss FM. Aquí, si descubro que mi parienta ronca, yo lo que hago es dormirme y soñar que soy una moto. Hago más ruido que ella y echamos carrera. Bueno, cuidado con poner la rodilla en el suelo en las chicanes, que te comes la mesilla de noche. Nandi, desde Telde. Buenas tardes, chicos. Hola, querida. Vamos a ver, anoche precisamente me pasó. Mi pareja empezó a roncar y a roncar y a roncar, y claro, llegó un momento en que ya no lo soportaba y cogí, le acaricié la barriguita y vamos, que me sonrió, ella me miró con esa carita. ¿Ella? Y claro, ¿ella? Lo que sí tengo que decir es que mi pareja es gatuna, ¿vale? No es una pareja normal, pero vuelvo y repito, ronca como una señora. Buenas tardes, cielos. Pues menos mal que el menino tiene buen despertar, que si no, no gana más para tiritas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esta es una canción kisspeante. ¡Vámonos! Can I?

Ahora llega Ismael Arranz para ponernos al día en las noticias de las 7, una antes en Canarias. ¡No se vayan! Ricky García. Esto es Kiss.